anjata anjata sa anjato nena yagada kunda beike porque fupadana na beike nena yagada kunda beike porque fupadana na beike nena yagada kunda beike porque fupadana na beike anjata sa anjata anjata sa anjata anjata sa kunda anjata anjata sa anjato nena yagada kunda beike porque fupadana na beike nena yagada kunda beike porque fupadana na beike nena yagada kunda beike porque fupadana na beike asai ole doga dentada me ida wasna kolada odia tishisha ekada kodati da kariya toyada kanai tanyo daishiyagada okabena swagatada kanai tanyo daishiyagada okabena swagatada obawa osone malai obawa apana malai obawa tagoda una malai obawa osone malai obawa osone malai obawa tagoda una malai obawa tapana malai obawa osone malai malai anjada sa anjata anjada sa kola anjata anjada sa anjata nena yagada kunda beike porque kupadana na beike nena yagada kunda beike porque kupadana na beike lafisana loita dichada wano shayagi shingakada augara ko atapinkada wano shayagi shingakada augara ko atapinkada aiki choyagi shingotada koretida dusaloitada aiki choyagi shingotada koretida dusaloitada obawa osone malai obawa tapana malai obawa tapada una malai obawa osone malai obawa tapana malai obawa takawa una malai obawa osone malai obawa tapana malai malai kau malai onjana sa onjana anjana sa anjana onjana sa kola onjana anjana sa anjana nena yagada kunda beike porque kupadana na beike nena yagada kunda beike porque kupadana na beike salwa pene iraye dada shullida tapudia ushada upannida tera dentada ankarista pude dinchada atushi ushachi asada pitada tamya gatada atushi ushachi asada pitada tamya gatada obawa osone malai obawa tapana malai obawa tagoda una malai obawa osone malai obawa tapana malai obawa tayasusne malai obawa tagoda una malai obawa tapana malai obawa tagoda una malai obawa tapana malai obawa tagoda una malai obawa tagira una malai obawa tawarta una malai